el que no se viró, no. Me ganó el que me tiró, no. De la chori no me enamoró, no. Me caí pero nada pasó, no. Lo prendo y le saco dos. A mí solo me frena Dios. Vidrios arriba en la cintura el glow. La pongo en cuatro y se lo meto todo. Soy el que no se viró, no. Me ganó el que me tiró, no. De la chori no me enamoró, no. Y me caí pero nada pasó, no. Lo prendo y le saco dos. A mí solo me frena Dios. Vidrio arriba en la cintura el glow. La pongo en cuatro y se lo meto todo. Cada día soy más desconfiado y son pocos los OGs que tengo a mi lado. No me preocupo por eso, eso a todos los líderes les ha pasado. Todos los reyes del mundo creyeron en alguien, fueron traicionados. Yo no creo en abrazos de sapos si Cristo murió después de ser besado. Yo estoy aquí por lo mío. Las lucas en casa, el cuello, el hielo frío. En la peco y el sapo el perdido. Ya no sé a cuántas putas le he metido. Es que me ven y se ponen mojadas. Me dicen que en la pussy sienten un río, diciendo que soy mala influencia. Si quieres me das a tu hijo y lo crío. Hablando de cómo yo canto, señora, cierre la boca, no es pa' tanto. Yo solo me estoy superando, cantando y metiendo mi plata en el banco. Mi lapicero es un R15, en medio de un robot disparando el blanco. Piernas arriba, que esto es un asalto. Le parto su tonto y le robo un orgasmo. Soy el que no se viró, no. Me ganó el que me tiró, no. De la chori no me enamoró, no. Me caí pero nada pasó, no. Lo prendo y le saco dos. A mí solo me frena Dios. Vidrios arriba en la cintura el glow. La pongo en cuatro y se lo meto todo. Soy el que no se viró, no. Me ganó el que me tiró, no. De la chori no me enamoró, no. Y me caí pero nada pasó, no. Lo prendo y le saco dos. A mí solo me frena Dios. Vidrios arriba en la cintura el glow. La pongo en cuatro y se lo meto todo. Tengo sangre real en las venas. Está bien titulada esta chava en el rap. Hice un millón, me compré dos cadenas. Que dicen por ahí, pretty girls like trap. Fuck around and get a couple bitches killed on spot. Tengo varios que me quieren, no me quieren tú. Quieren beef, ahí está, quieren weed, ahí va. NSE by shot, si dinero hay más. Pero por aquí no tienen chance de ganarme. Snow se la rifa y qué. Raperos hay muchos, pero son bien cobardes. Lo quieren español o inglés. Mira, sigue tirándome, pero no migué. Si me quieren llegar, ocupan cómplices. Te lo apuesto que si tiro no sobrevive. Me andaba tirando sal y yo la cociné. Mira, tengo mis razones para odiarlos. Prefiero hacer dinero y ignorarlos. Aquí hay mucho beef para ese caldo. Tú has sido pussy desde parto. Pero tengo todo calculado y tengo el media alrededor. Mira, traigo el y aquí a mi lado y nunca me faltó valor. Soy el que no se viró, no. Me ganó el que me tiró, no. De la chori no me enamoró. Me caí pero nada pasó, no. Lo prendo y le saco dos. A mí solo me frena Dios. Vidrios arriba en la cintura el glow. La pongo en cuatro y se lo meto todo. Soy el que no se viró, no. Me ganó el que me tiró, no. De la chori no me enamoró. Ay, me caí pero nada pasó, no. Lo prendo y le saco dos. A mí solo me frena Dios. Vidrio arriba en la cintura y glow. La pongo en cuatro y se lo meto dos. Siendo todo honesto, me puse pa' esto. Frase lance acertándole al resto. Que chance pasen que hace rato detesto que quieran hablarme de ganarme un puesto. Más dinero, más problemas. Más amigos cumpliendo condena. La calle enseña pero también pega. Así que aflojala la movie, colega. Que no te la creo, flotón en conteo. Gambete a los les y los tuyos ni leo. Antiplaca, la placa, placa. Le faltan hasta están pidiendo. Basta, no tengo parche pero soy pirata. Y ando buscando en la calle mi plata. De eso se trata, ponete sata. Me dice papi cuando se empapa. Mano limpia, dinero sucio. Así me sacio con todos mis socios. Con los necios no hago negocio. Porque esto en serio es mi inversión. Si sos puro precio me agarras de precio. Tu flow en depresión, tengo valor, no precio. La intención, nunca fui despacio. Si el límite es el cielo voy para el espacio. Desde que entré la regla cambié. Nuevas creé, todo entré, multipliqué. Salí de la nada y vine por todo. A mí no me busques si joden los jodos. El panorama en llamas habla solo. Dejando en dorado las siglas de mi apodo. Apunto para arriba, que viva mi nigga. Disfruto cada segundo de mi vida. No pueden pararme al treparme a la cima. Y quieren matarme por matar la liga. Dímelo, beat boy. Solo Dios fue contra mí. Más nadie, no mercy. De la puta no me enamoró, no. De la poli yo no me asustó, no. Fumo, fumo, yo les acodó. Oh, from money.